blanca linda, yo te quiero amar, amar. Negra, negrita linda, ay, si tú me das, muere contigo solita mi soledad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

Radio Acupé con la mejor música para usted. Pardon, Perú.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

de sal de reque, cholito bien campechano, cholo de Ñeque, que vive el departamento de Lambayeque, cholito bien campechano, cholo de Ñeque, que vive el departamento de Lambayeque. ¿Y qué dice usted, compadre? Quisiera ser huerequeque, pero con ojos azules. ¿Para qué? Para amanecerme cantando sábado, domingo y lunes. Son muy tuyas. Gustar, compadre, haz como el wirikiki. Si quieres gustar, compadre, haz como el wirikiki. Consíguete una cholita de sal de reque, de sal de reque. Cholito bien campechano, cholo de Ñeque, que vive el departamento de Lambayeque. Cholito bien campechano, cholo de Ñeque, que vive el departamento. Es uno más para la historia. O baila el chino, el gringo, el moreno, todos a bailar. Y dice así. Otro así. Recuerdo, damas y caballeros, baila de la década del 80. ¡Inolvidable! We'll be right back. señor Alfredo Quispe. Saluda para su linda madrecita que está en Ayacucho. Ahí con mucho cariño. La señora Rufina Mendoza. Así es. Mamá Rufina Mendoza, Guamán. Y su hijo querido que tanto lo quiere su madre, Alfredo Quispe Mendoza. Alfredito, acuérdate cuando eras pobre. Ay, claro. Acuérdate nomás. Nunca te olvides. Tu tierra linda. Serraños, con gallina, con eso, con lo que hago. Y fue un año más. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. tormentos de tu corazón. Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol. Saldrá el sol. Dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. así, así, al amanecer. A la medianoche, así, así, al amanecer. Si es que me quiere mi samba, que me venga a ver. Si es que me quiere mi samba, que me venga a ver. A la medianoche, así, así, al amanecer. A la medianoche, así, así. We'll be right back. Alejandro Palomino, porque es medio palomilla. Ay, ay, siento una enorme tristeza por los años que me quedan como saldo. Ay, vida, la vida es pasajera nomás, ¿sí o no? Vamos, un ratito, guapuchito. Serás fuerte mientras tenga luces de aurora en mi corazón adolorido. Es, muere, muere, ay, ay, ay. Ese pantalón rico, ajustadito, como baila, como la mueve. Familia García, Casaico. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.